Hay un salmo que dice: Señor, ten misericordia de nosotros, según esperamos en ti. Lo vamos a cantar juntos. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Amor de tu nombre, sálvanos. Cántelo conmigo. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Según esperamos, sea tu benevolencia, sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti, según esperamos en ti. Esperamos, esperamos en ti, en tu amor, en tu amor y en sálvanos, por amor de tu nombre, sálvanos. Señor, tu pueblo se ha reunido esta noche para clamar por nuestras naciones, para clamar por nuestra tierra. Ten misericordia, Señor, según esperamos en ti. Muestra tu mano de favor, de benevolencia sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, diga conmigo: amén, amén. Esperamos, esperamos en ti, en tu amor y en tu Luis Palau. Oremos a Dios. Padre Santo, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que oigas nuestra oración como has prometido.